estamos en un Día del Médico muy especial, que en vez de ser de festejo es de reflexión y de acompañamiento. Nosotros como gremio nos sumamos a una movida propuesta por los colegios de médicos, y es de luto, de un brazalete o una cinta de luto desde el día de hoy por 7 días para honrar a las familias, no solo de los médicos, sino de todo el personal de salud fallecido, y acompañar y reconocer a todo el personal que ha quedado con secuelas o con discapacidades por COVID, o que está con un síndrome postraumático, con un tratamiento psiquiátrico debido a lo vivido por este virus. Y realmente es un día que, si bien es nuestro día, y ustedes fíjense que somos uno de los pocos gremios que para nosotros no es un feriado, el resto de los gremios tiene su día y no lo trabaja, y nosotros lo trabajamos normalmente, es un día de reflexión y acompañamiento, y también de visibilización, para que la ciudadanía y también el Estado tome conciencia de que no podemos seguir en estas condiciones, que realmente estamos diezmados en este momento, que que a partir de esta pandemia, en la cual se visibilizó crudamente la situación tan mala en la que estamos, laboral, con sueldos magros, con multiempleo, en negro, ha llevado a una reacción que para mí es lo único positivo de esta pandemia, es que tanto los médicos como todos los profesionales de salud a los que hoy representamos hemos tomado conciencia de que esto no es natural y que hasta acá llegamos, y que, bueno, pasada esta pandemia, las cosas tienen que ser distintas y las vamos a exigir, porque estamos dejando nuestra vida en esto. En nuestra vida, nuestra salud, y estamos dejando familias sin padre y sin madre. Que si bien es algo que es normal que pase, no de esta manera y en este contexto. Tal cual. Sandra, veía ahí las redes sociales de AMRA y el mensaje era un poco lo que vos decías, que hoy no es un día de festejo. Imagino también que eso tiene que ver, por un lado, bueno, por esta situación que vos describías, pero también por las condiciones de trabajo del personal de salud en relación a la labor fundamental que cumplen, sobre todo en contextos como este. Totalmente. Fíjate que tuvimos que renegar, venimos pidiendo hace rato, recién esta semana planteando que íbamos a hacer una asamblea que hicimos el día lunes, porque no daban vacaciones y la gente no da más de poder tomar unos días y turnándose, y que por supuesto tienen que poner reemplazo para que puedan descansar, porque la gente no da más. Lo conseguimos el lunes, planteando que la asamblea iba a decidir si no se conseguía, cómo seguíamos, con qué medida gremial. El lunes salió la ministra y publicó que el gobernador firmó el decreto, que lo firmó el mismo lunes y nos llegó el martes, en donde otorga la posibilidad de vacaciones. Pero aparte, para que ustedes se den una idea hasta qué punto nuestro sector ha sido maltratado siempre, nosotros acá en la provincia tenemos para jubilarnos el cómputo diferenciado, que es el que tienen los maestros, los policías y todo el personal de salud, menos los profesionales de salud, o sea, los médicos, bioquímicos y demás, que es la jubilación anticipada por tarea de riesgo. Nosotros entramos a trabajar en la provincia viejos, porque no entramos a los 20 años, a esa edad estamos cursando una carrera. Después nos especializamos, después entramos a trabajar y nos tienen en negro 4 o 5 años. Para jubilarte con el 82% hay que tener 35 años de aporte. Nosotros tenemos gente de 70 años que sigue trabajando, que no se puede jubilar. Y somos los únicos que no tenemos acceso al cómputo diferenciado, que es jubilarte con las dos terceras partes de ese tiempo aportando más. Cosa que venimos pidiendo hace años, somos los únicos empleados provinciales que no lo tenemos y que lo estamos exigiendo porque aparte mucha de nuestra gente no va a volver, no puede volver a trabajar. Y no hay derecho que se jubile con muchos menos años y con menor aporte. Hasta ese punto nunca se nos tuvo en cuenta. Sandra, aprovechamos que te tenemos en línea para consultarte cómo ves la situación actual en torno a esta pandemia. La campaña de vacunación que ya se viene anunciando en el país se confirmó este jueves que se espera vacunar 300.000 personas antes de fin de año. ¿Cómo ves viendo el devenir de estas noticias? Mira, yo las tomo con mucho recaudo. ¿Por qué? Porque primero, no sabemos cómo sigue esto, todavía tenemos el centro norte de la provincia que está desbordado. Ahora el sur, que fue lo que se desbordó en octubre, calmó. No sabemos si no tenemos una segunda ola, que hay muchas posibilidades porque es lo que está pasando en el mundo. Y que esto se espera de marzo en adelante. Con un personal de salud absolutamente diezmado, y sin un registro oficial, estamos pidiendo al Ministerio de Salud de la Nación de que registre qué personal de salud se enfermó y en qué condiciones quedó, si puede volver a trabajar o no, para saber con qué se cuenta. Y una vacuna que todavía no terminó, hay que probarla. O sea, no es como las otras vacunas que hicieron todos los pasos. Acá se va a terminar de probar con nosotros. La fase 3 se va a hacer con el personal de salud. ¿Y qué es lo que se va a ver en la fase 3? Si realmente es efectiva en cuanto a la defensa que te da, si alcanza con una dosis, si hay que hacer dos, cuánto tiempo te dura esa defensa, porque hay vacunas que se repiten todos los años, como la antigripal, inclusive hay algunas de estas que se hablan de cada 6 meses, y qué efectos indeseables puede traer a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, todos los gobiernos están comprando vacunas, los laboratorios van a ir entregando en la medida que puedan, o sea que no es que van a llegar todas juntas. Estamos con eso, y para vos, y tenés una otra cosa más que fundamental, te diría tanto más importante que la compra de la vacuna, y es la distribución y colocación, porque vos la tenés que distribuir con una cadena de frío para que no se inactive, con determinadas condiciones que hacen falta operativos especiales y gente especializada. Algunas de estas vacunas inclusive se tienen que conservar a menos grados que las que usamos habitualmente, lo cual hace muy difícil la distribución y colocación sin que se eche a perder la vacuna. Dicho esto, para tener la cantidad de población vacunada, en el caso que todo vaya muy bien, tenemos por lo menos para 2 años más de COVID hasta poder controlarlo. Entonces es fundamental que nos sigamos cuidando. Esto no se terminó ahora. La vacuna no es el maná del cielo. Falta, y falta mucho. Y cada vez hay menos personal para atender a la gente. Y el personal no se multiplica, al contrario. Tal cual. Sandra, la última, consultarte si en tu etapa de formación o en tus primeros años, ¿imaginabas que como trabajadora de la salud ibas a tener que afrontar una situación como esta, una pandemia a nivel mundial, en donde no hay demasiada información, en donde no hay una vacuna y con todo el trabajo que vienen realizando desde hace ya cerca de un año que vos describías al principio de esta nota? Bueno, te cuento que yo en 2009, y como gremio salí a pedir a la gente que se quede en la casa, estuve trabajando en la pandemia de la gripe A, que fue mucho más leve que esta, y que gracias a Dios había una droga, que es el oseltamivir, que uno podía tratar al paciente. Esa fue una pandemia que para nosotros fue la primera en mi vida. Realmente la vimos como importante, pero esta la sobrepasó total y absolutamente. Y lo peor de todo esto es no solo que esta todavía no se controló, no la pudimos controlar a nivel mundial y no sabemos el tiempo que va a llegar, sino que se está hablando científicamente de que no va a ser la última, que va a haber mutaciones por los cambios climáticos, por todo lo que está pasando en el mundo que no se toma conciencia, que probablemente aparezcan otras pandemias del estilo de esto. Realmente no me lo imaginaba, no me lo imaginaba, pero estamos acá, lo tenemos que enfrentar y yo desde mi lugar lamento siempre dar las malas noticias, pero yo creo que la gente tiene que saber la realidad para cuidarse, porque acá no hay milagros que mañana se solucionó y que está todo bárbaro. Yo desde mi lugar, representando a la gente que hoy está poniendo su salud y su vida en juego, tengo la obligación de decir lo que los funcionarios no pueden. Y es decirle a la población, ojo que esto no se terminó, cuídennos para que los podamos cuidar porque cada vez quedamos menos. Y yo veo que todo el mundo quiere retomar su vida normalmente, hasta yo, aún sabiendo lo que sé, pero hay que seguir con los cuidados, hay que seguir con los cuidados o la podemos volver a pasar muy mal.